tenemos móvil. Tiene móvil. Tenemos móvil. Sí. Hoy se está, estamos, claro, hoy cierran las campañas. Claro. Y Scioli va a estar en La Matanza y Mar del Plata ya estuvo. Sí. Macri en un Mahuaca, mirá vos. Y para conocer más sobre esto vamos a un móvil, me dice acá Chiquito, gracias a Comedio, firmado por esta radio con un canal. Un canal que decía que iba a desaparecer, pero le va lo más bien y no desapareció. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, ¿dónde está? ¿En Humahuaca? ¿Humahuaca? Sí, en Humahuaca. Y no hay nadie. Bueno, Tulio, desde Mahuaco, entonces, buenas tardes, Tulio Marzán, ¿cómo estás? Carlos Barragán te saluda, Tulio. Desde Mahuaca tenemos móvil, Tulio, con Tulio. No es música muy de Mahuaca. ¿Por qué es música? Es de Brasil, música de Brasil. ¡Ya está, Santo, ya está! Ya está, que no está Santo, ¿eh? ¿Qué? ¡Ya está! ¿Qué ya está? Lo dijo Carlos Pañi. ¿Qué dijo ahora? Lo único que le queda a Scioli, así dice él. Le dice Scioli, sí. Lo único que le queda a Scioli. Sí. Es ver por cuánto pierde. Ah, bueno, por eso es Pañi. Pañi cobraba plata de IPF. Dicen, decían. ¡Ya está! No, ya está la... No está, Tulio, no te... No, ¡esas personas cooptadas por la cámpora! ¿Qué? ¡Dejen de militar porque esto está recontra cocinado, Santo! No está, contestá de operar. Te operaron hasta vos mismo, Tulio. ¡Ese es Baraglia, Charri! ¡Todos esos actores que aflojen! ¿Vos decís que están cooptados por la cámpora? Porque no van a conseguir trabajo ni de palmiro que vaya a cansadita mi chimahuida, Santo. No amenaces, no hagas eso, Tulio, portate bien. ¡La gente ya eligió! Deja, cortala, Tulio. ¡Se viene el cambio del carajo, Santo! ¡Qué tarado, qué! Estás descontrolado. Controlate, estás... ¡Un cambiazo! Sí. ¡Un cambiote, Santo! Oh, bueno. ¡Un cambio que sabes quién no podrá disfrutar! No sé, no sé. ¡Ellos! La verdad. ¿Quién? No, ay, no, Dios, ay, Dios, no, Dios. Ay, no, decime que no. Este tema, arruinó. Sí. Sí. Que ayudó también, Juan Manuel le dio una ayudita, A menudo los hijos... Nuestros locos bajitos. Ay, escuchame, Tulio. Todos ellos, sin diferencias de clases sociales, merecen un cambio. No, pero no ningún cambio. Aquellos niños ricos que hoy tienen tristeza. Aquellos niños que tienen lágrimas en sus ojitos celestes. ¿Por qué? Porque deben esperar a que llegue la importación o viajar a Miami para conseguir sus PlayStation 4. Ay, sufre como loco. Esos niños que hoy juegan a matar, a hacer marines y a matar terroristas en sus consolas. Y el día de mañana, gracias al cambio que se viene, serán los líderes de un país que apoya al mundo civilizado en su tarea de aniquilar al diferente y al terrorista. ¿Diciendo, por Tulio, favor? Tulio. Tulio. Aquellos otros niños desfavorecidos económica y genéticamente. No seas nada. Por favor. Que podrán trabajar de lo que mejor les sale. Ser albañiles. Por favor. Personal de limpieza. Cartoneros. Niño. Y que si no tienen actitudes sospechosas no serán detenidos, no tienen por qué temer. Ah, si no hacen nada. Tulio, no. Eso no se dice. En todo caso, con el triunfo que ya es un hecho. No hay ningún hecho. Tendrán un panorama de esperanza. Pero Tulio, escuchame una cosa. Está loco, vos que... Es un racismo lo que decís. Es un racismo asqueroso. Es horrible la forma que tenés de discriminar a las personas, a los nenes. No puedes... ¿Discriminar yo, Santo? Discriminar, viejo. Para nada. ¿Cómo no? Para nada. ¿Cómo no? No te olvides que no tengo problema en compartir momentos con las personas pobres y de color oscuro. Ah, no tengo, e incluso filmarlos y mostrarlos como fenómenos que son. Son un fenómeno, no ¿eh? Son fenómenos. Son fenómenos. Pero no lo dejes decir que son fenómenos. No, son fenómenos, son personas como vos. No, pero como digo, son cual... tipo fenómenos, ¿eh? No, vos lo mostrás como fenómeno de circo. Ya sé que te metés en. ¿Y ustedes saben qué? ¿Qué? Pueden verlos en. No. Todos los fines de semana en TN, Tulio Marzán se adentra en el mundo de las villas más carenciadas del país y muestra lo feo que es ser pobre en Villero del Orto. Ay. Un periodista que encuentra las pocas flores que hay en ese pantano de delincuencia, vagancia y drogas. Che, no lo puedo creer, Tulio. ¿Qué qué me mete la flor? Y acá estamos con Ramón. A ver. Un hombre que se levanta todos los días a las 5 de la mañana a trabajar porque a pesar de vivir en la Biblia, no quiso vender falopa y afanar como el resto de los negros de acá. ¡Qué animal! No, acá hay mucha gente, qué buena. Bueno, pero ¡te callas! ¡Qué emocionante, ¿no? Ramón demuestra que hasta en la villa, donde pareciera que no hay nada rescatable, hay gente buena. Villeros del Orco, con Tulio Marzal, todos los fines de semana en TN. Escuchame una cosa, se terminó la promo, no me la pongas nunca más, la promo de ese programa horrible. Yo no sé cómo no tenés una denuncia en el INADI por esto que hacés, la verdad, Tulio, te lo digo. Además, volviendo al principio, ¿me estás escuchando? ¿O me hacés la respiracioncita loca? No, santo. Bueno, ¿de dónde? Se copió. Escuchame una cosa, ¿de dónde sacaste que ya ganaron? Dejá de operar, tú no te la creas vos tampoco. La gente no se va a volver a su casa, va a seguir militando, aunque le digan que no tiene sentido. Y estamos militando y está todo el mundo consiguiendo más votos. A ver si te enterás, ¿eh? Y cuidado que no se tengan que guardar los festejos, ya sabe dónde, el domingo, ¿no? La cadorcha. ¿Qué? Nada, Sandro, que parece que va a llover, ¿viste cómo está el tiempo? Está loquísimo el tiempo. Sí, pero yo le estaba pidiendo a los muchachos que me pasen la cadorcha, el pilotín ese de nylon que se usa para la lluvia, la cadorcha. Una cadorcha. No, chica, no se llama cadorcha eso, se llama pilotín, el pilotín se llama pilotín. No, la cadorcha es la que no tiene mangas es cadorcha. No, señor, no, señor, mentira. ¿Es qué tipo capita? No, chica. Es cadorcha. Ah, para proteger la ropa. No, pero no se llama. Vos que andás en moto, me contaron, Santo. Sí, deberías tener una buena cadorcha. Pero tenés una que la verdad no sirve para nada. Ahora, ¿cómo? Bueno, por ahí tenés que cambiar de cadorcha. Yo no tengo que cambiar, porque no se llama cadorcha. ¿Te se llama piloto, cadorcha? No te sirve la cadorcha. No, es que no me sirva la cadorcha. Es que... ¿O la tenés que pedir a...? Yo tengo, pero tengo lo que... Lo que yo tengo la mía, si no... No quiero ninguna cadorcha de ningún hermano, chico, chica. Por favor, no se dice así. No se llama cadorcha, se llama pilotín, impermeable, lo que sea. Tulio, cortale. Ustedes no le crean también. Ah, bueno. Escúchame, Tulio. Voy a ver si respiro hondo. Sí. ¿Tenés algo para informar? Todavía no me enteré de nada. Tulio, estás en Humahuaca. ¿Vas a decir algo ahí en Humahuaca? ¿Algo de su plan de ajuste? ¿Macri va a hablar de su plan de ajuste, de todo lo que quiere hacer? La verdad no lo sé, Santo. Ahí me agarraste. ¿Te agarré en qué? No, sí. No tenés saber. Pero nada. Tengo un testimonio, por ahí él te lo sabe responder. ¿Qué está? ¿Ya está Marcos Peña? ¿Lo tenés? No exactamente, pero te lo paso directamente. Santilli, ¿quién es? ¿Pero quién es? ¿Hola? Hola, soy Juan Carlos. No, Juan Carlos, no. Sí, no, sí, Juan Carlos, sí. Sí, ya sé que sos Juan, sí, ya sé que sos Juan Carlos, pero decía que no, para que me pasen con vos, ¿viste? No. ¿Para qué me pasan con vos? ¿Para qué me pasan con vos? Eso claro, es para que diga, hola, soy Juan Carlos. Para sí, pero ya sé que sos Juan Carlos. Ah, ¿y sabés por qué lo sabe? ¿Por qué? Porque soy Juan Carlos. Sí, ya sé, pero ¿estás en Humahuaca? Traigo pedidos de supermercado. ¿A Humahuaca? Sí. Eso no está mintiendo. Porque Juan es supermercado. Sí. Vende cosas de limpia piso, cosas de limpia vidrio. Ajá. Cosa de limpiar cosas con grasa. Sí, bueno. Cosa de limpiar aparatos y vasos. Sí. Cosa de limpiar crema blanca. Ajá. De todo cosa en supermercado. Sí, está bien, bueno, ya sabemos que tenés, ya sé que tenés un supermercado. Bueno. Ah, y sabía que lo puso papá, güey. Sí, me lo contás siempre. Ya lo sé. Entonces ya sabes que llamo Juan Carlos porque tengo papá chino. Ajá. Que se llama güey. Sí. Y mamá española que se llama Patricia. Sí, ya lo sé, lo sabemos todo, ya lo sé. Ah, mira qué macano, che. Fetén. Fetén. Ay, no tengo energía. Ya. ¿Y sabes también que mamá Patricia dejó a papá para ir a bailar gitano? Ajá, sí, claro. Ah, repiola. Y que papá güey vino a Argentina y puso el supermercado. Sí. Y está deprimido. Sí. Y todo el día se besa. Ajá, chupando como espija. No, esponja, no. Esponja. No, esponja. No, ya. No, papá güey chino. Sí, ya lo sé. Como cantaba Sandro. ¿Qué cantaba Sandro? Ah, en película a madre con gorro de capitán de barco. Ajá. Guarda. Que va por viste la película de Sandro? Que va por el tigre. Que anda por el tigre manejando un barco. Claro, ¿sí? Y la madre con gorro de capitán de barco. Sí, pero Basano no cantaba nada. Sí, le cantaba canción a papá güey. No, papá güey, no. Sí. ¿Qué cantaba? Pobre papá güey, querido. Por favor. ¿Cuánto disgusto le hará vos? Es una cosa de tarado. Pobre papá güey. querido. Pobre, se puso súper mercado. ¿Cuántas veces a escondida? Matame, negro. Chupando como una espija. En el galpón lo encontraron. No, pero eso es una cosa, no. Ah, me hace llorar la canción de... Ay, está llorando. Ay, triste. ¿Es triste? Sí, es triste, pero no, esa es una canción vieja, es una cosa vieja, güey, y no habla de tu papá, güey, habla de la madre, es pobre mi madre. No, pero, Sandro, cantidad de canciones sobre papá, güey, y supermercado, canta. Oh, montón tiene. ¿Sandro? Sí. ¿Cuál es? Tiene Chango, canción Chango. ¿Qué? Chango, un chango en supermercado. La rueda ruido oxidado, no. Y Chen lo va a aceitar. Eso es Tengo, ah, no Chango. Alegre. No, esa nos pone esa, arriba. Esa te pone arriba, bueno. Y la otra, dame tique, dame tique. Dame tique, dame tique. Dame tique, tique del envase, pire la hermana su. A papá güey gusta, Sandro. Bien, vaya bien. Ay, a mí también. Y chupa como espinja. Está bien, Juan. Ah, chupa no como espinja, ganaste, listo. Ah, bien, Juan. Juan, dame Juan. Bueno. Juan es súper chino. Bueno. Es pájaro. No. ¿Es avión? No. ¿Es un avión? No. ¡Es Super Juan! ¡Ay, Dios! ¿Quiere que pase con Tulio? Sí, sí. Porfa, por el amor de Dios, pasame con Tulio y listo. Chao, Juan. Mía, por favor. No me hagas. Bienvenido ahora, soy Juan Carlos, la empresa líder en historia de Papá Güey. Por favor, ingrese su número de documento. Poneme, ingresas ahí. Sí. El número que ingresó es 1-8-3-4-5-2-6-2-1. Por documento terminado en 1, aguarde en línea. No, ¿por qué? No salió. El golpe. Bienvenido a menú de opción de hora, soy Juan Carlos. Si usted quiere escuchar historias de Papá Güey, ingrese 1. Si usted quiere descargar juegos preguantados, ingrese 2. No. Si usted quiere que pase con Turio, ingrese 3. Sí, si usted quiere preguntar a Samurai, ingrese 4. No toques. O aguarde y será atendido por uno de nuestros representantes. ¿Qué representante va a tener? Los 3. Parece que toqué el 4. ¿Qué pasa? Bienvenido a opción 4. No, pregunta, no, Samurai. Imagina situación. Imagina situación. Imagina situación. Sí, ya. Ahora, soy Juan Carlos. Sí, ya sé. ¿Qué pasa? Imagina situación. Ima. Por favor, así con la horquilla, así cortale. Para que esto no funja, che. Se recolgó. Espera, para que apago el copo. Por para. Favor. Se recolgó. Ah, va. Uy, ahí está. Che, para que ahora la prendo, Dale, Juan. Dale inicio. Dale, Juan. Va rápido igual. Espera que eso. Ahí está. No tenemos toda la tarde para que reinicie. Se recuerga, qué más. No, la tengo que cambiar, estaba. Es una batata. Bueno, pará. Para que Juan, dame control. Para que conecto wifi, pará. Negro, cortemos. Conecto wifi, ahí está, conectar el... Ay, Dios. Supermercado Papá Güey. Ajá. Contraseña, 100% bostero. Contraseña, 100% bostero. Pará, no lo repita. Ah, es verdad. Me van a hackear, pará. Ahí está, a ver, pará. Pará, se arranca, pero... Ahí está. Ahí está, arrancó como piña, ¿viste? Ahora sí, imagina situación. Sí, dale, Juan. Usted está cuidando una nena. ¿Estoy cuidando? Una nena. Sí, una nena. Se sube a un lugar que es peligroso. Se sube a un lugar que es peligroso. Claro. ¿Qué hace? ¿No hace nada? ¿O pide que se baje, sorry? Y no, que se baje, sorry, qué sé yo. ¿Qué pasa con Tulio? Julio, ¿qué? Opresión oficialista. ¿Qué pasó? Que se baje Scioli. No. Es el 120 que los Borragas admitió que el importante para la victoria. No, no tiene ninguna chance tramposo, de ganar. Y por eso Pignatelli se baje al balotaje. ¡Hablaremos! Julio, miserable. Julio, la vamos a...